entero. Comenzaste cumpliendo todos sus deseos. Continuaste venerando a su Dios. Cambiaste todo por malos hábitos. ¿Quieres engañarte a ti? Molesta, te tienen cerca, pero créeme.